jefes, el ritmo de los Pumas. Gózalo, mamacita. Aquella tarde cuando te vi en otros brazos y muy feliz. Muy sorprendido quedé allí al comprobar lo que hablan de ti. Aquella tarde cuando te vi en otros brazos y muy feliz. Muy sorprendido quedé allí al comprobar lo que hablan de ti. Yo pensé que me querías, falso amor. Yo pensé que me adorabas, falso amor. No creí que me mentías, falso amor. No creí que me engañabas, falso amor. Esas caricias que yo te di. Qué cosa injusta pagar así. Esas caricias que yo te di. Yo pensé que me querías, falso amor. Yo pensé que me adorabas.